la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Porque tú eres justamente lo que quiero, y alma mía, hazte cuenta. que no miento, que te digo la verdad. Yo te quiero comprobar que no es mentira, solamente dar una oportunidad. Además, si tú me gustas, si te gustó, yo no veo el porqué. No puede ser que vivamos los dos juntos muy a gusto. Cuando quieras, nada más decídete. Porque tú eres justamente lo que quiero, y alma mía, hazte cuenta que naciste para mí. Justamente lo que yo necesitaba, y alma mía, para amar y ser amada hasta morir. Porque tú eres justamente lo que quiero, y alma mía, hazte cuenta que naciste para mí. Justamente lo que yo necesitaba, y alma mía, para amar y ser amada hasta morir. Thank you. Ahora es tarde, señora.

Radio Acupé, la mejor música para usted. Ya no perdono mi tiempo, he concedido bastante, y ahora me toca a mí ser este reloj adelante. Cansado ya de esperarte, hoy me decido a perderte, pues ese tiempo de amarte ha sido solo un juguete. Vete de mí, no te perdono en la vida. Vete de mí, no dañará más mi herida. Vete de mí, y ahora me llora dolida. Vete de mí, y que Dios te bendiga. Vete de mí, y que Dios te bendiga. Cansado ya de esperarte, hoy me decido a perderte, pues ese tiempo de amarte ha sido solo un juguete. Vete de mí, no te perdono en la vida. Vete de mí, no dañará más mi herida. Vete de mí.